amante aventureros, gritándole al viento un te quiero, con dulces besos y deseos de tu cuerpo ardiente, fui yo tu amor primero. Amante aventurero.